Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero que nos cuentes un poco para quienes no conocen qué es el Consejo de Organizaciones de Cuartel Quinto. El Consejo de Organizaciones es un grupo de organizaciones que estamos trabajando desde el 2014 en todo lo que es la zona de Cuartel Quinto para juntos solucionar varias problemáticas que nos llevan a juntarnos. En el 2014 nos reunimos por la muerte de un joven que fue problemas entre dos barrios y por el femicidio de Alejandra, que fue una chica del barrio Don Sancho. Entonces, como que eran varias cosas, eso fue un eje que nos hizo juntarnos. Y desde ahí, desde el Consejo, viendo que cada organización que trabaja en la comunidad está al tanto de sus vecinos, de lo que pasa en la vida cotidiana, empezamos juntos a ver cómo podemos dar solución a muchas problemáticas que hay en Cuartel Quinto y nos atraviesan por distintos ejes como organizaciones. Que entonces fue ahí donde, por ejemplo, se empezó a pensar la Escuela de los Hornos, que se hizo con la Asociación Civil El Arca, todo un relevamiento y las organizaciones, para que hoy, por ejemplo, en la escuela, en Los Hornos, sea la escuela 84, creo que es la que está en Los Hornos, se gestionó el jardín. Y bueno, y la idea es, en conjunto con las organizaciones, es incidir en políticas públicas, es poder juntarnos con los distintos funcionarios de turno y no decirle qué es hacer, sino en conjunto ver cómo pensar estrategias para que los vecinos de Cuartel Quinto estemos bien y que las organizaciones también tengamos una herramienta para poder ayudar al vecino, que a veces lo hacemos muy a pulmón. Entonces, esa es la idea. Cuartel Quinto, además, una localidad en el partido de Moreno bastante alejada del centro, más cerca de José C. Paz y San Miguel que del propio centro de Moreno, y muchas veces por esta distancia queda olvidada esta localidad de las políticas públicas que se generan a nivel central desde el municipio en los diferentes gobiernos de los últimos 20, 30 años, y que ha logrado, sí, una cantidad de organización, de articulación desde la comunidad, bueno, envidiable para otros espacios donde por ahí hay poca participación comunitaria, organizativa. Tienen experiencias de reclamos vinculados, decías recién lo de la escuela, han generado eso, pero también reclamos vinculados al gas natural, el agua corriente, y han tejido redes que tienen que ver con la cultura comunitaria, con la educación popular histórica, ¿no? Exactamente, sí, esa es la idea. Y Todo eso es. este consejo planteó un comunicado en las últimas horas porque tuvieron algunos casos. Si nos querés contar, bueno, qué pasó con el caso de Débora Ruiz, con Gabriel Icardi, y bueno, y qué plantean ustedes del consejo. Lo que nosotros como consejo venimos viendo es que en la última semana hubo varios incidentes que se llevaron la vida de este chico Icardi, de Débora que se iba a trabajar, del lado de Los Hornos también hubo incidentes con algunos chicos que heridos y todo eso, y lo que vemos que falta más presencia del Estado. Creo que como organizaciones nosotros podemos ayudar al otro, pero hay cosas que se nos va de nuestro espacio. Entonces la idea es que dar a entender que nosotros como organizaciones lo único que queremos es ayudar a proteger a los demás, y que me parece que hasta acá la vida de los demás tiene un valor y que no está siendo valorada. Que hay que ver cómo en conjunto con los distintos espacios, el Estado municipal, provincial, se empieza a dar a conocer y todo esto, y que hoy fueron una mamá que dejó a un hijo solo ahora porque se iba a trabajar. Un chico que también joven, bueno, y así, a los robos cotidianos que hay, que ya no sabes si te irte a trabajar, no irte a trabajar, la inseguridad que hay, la falta de iluminación. Y nosotros creemos que todo esto no es que necesitamos más policía, sino que se necesita más actividades, lo que más espacios culturales donde haya contención para los jóvenes. No es que sí o sí todo se pasa porque tiene que bajar más policía a la zona, sino más presencia del Estado, creo que va a ayudar. ¿Cómo están organizándose en esta situación de aislamiento desde este Consejo de Organizaciones? Y el Consejo de Organizaciones lo que estamos haciendo es acompañando varios jardines y varias ollas populares a través de donaciones, que lo que hacemos es pedir donaciones y tratamos de de ir acompañando a distintos espacios que ya estaban funcionando hace años y otros que se acaban de abrir por toda esta situación. Y acompañando en algunas organizaciones puntualmente a algunas familias con situación de violencia de género, con abuelos que están solos. Uh-huh. Que entonces lo que hacemos es el acompañamiento a esos espacios. Y, por ejemplo, desde la biblioteca, que es el espacio donde estoy yo, acompañando a los chicos con lo que es toda la educación, que hoy se está costando mucho porque no hay internet, los chicos no tienen buena conectividad, entonces tratar de conjunto ver por WhatsApp, explicarles las actividades que no entiendan, acercarles desde la biblioteca, por ejemplo, los libros que tenemos nosotros, que los estuvimos regalando. Uh-huh. Y como vivimos recibiendo donación de libros, entonces lo que hacemos es acercarle a los chicos los libros que a veces, si no están dentro de la escuela, no tenían esa información, o hoy no la pueden tener porque no tienen internet, no tienen los datos suficientes para descargar los documentos que le mandan de la escuela. Anaí, ¿cómo se llama la biblioteca en la que participás? Biblioteca Popular Vicky. Está del 79-80 en Cuartel Quinto. Ajá. Uh-huh. ¿Cuántas instituciones, organizaciones participan de este consejo? Somos 35 organizaciones que estamos activas. Ajá. 25 organizaciones que estamos activas. Y después hay otro grupo de organizaciones que son adherentes, que cuando hacemos alguna actividad que se suman. Por ejemplo, ayer con el comunicado fue redactado por este grupo de comisión de trabajo. Mm. Pero todas estas organizaciones adherentes se sumaron. Estamos alrededor de casi 50, 60 organizaciones de Cuartel Quinto que estamos poniendo el pecho día a día a la realidad de Cuartel. Uh-huh. Me gustó mucho el comunicado esto de somos una zona verde por la esperanza, no una zona roja. Exactamente. Anaí, muchas gracias por estos minutos que nos dedicás, felicitaciones por el trabajo enorme que hacen en Cuartel Quinto, y quedamos aquí en la Tincunaco, como siempre, dispuestos a seguir dialogando cada vez que ustedes quieran compartirnos algo. Listo, muchísimas gracias, y bueno, la idea es esto, es que estemos todos juntos acompañando este momento de pandemia. Uh-huh. Y que hay que concientizar a los vecinos que el que está contagiado hay que ayudarlo igual, con los cuidados que haya que tener, usando el barbijo y todo lo que de higiene que se recomienda, pero no hay que discriminar a nadie, hay que estar acompañando al otro. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Anaí, muchas gracias, abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.